Pero che economia valgante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestra. Aquí un nuevo capítulo del programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre, todos los lunes en directo, transmitiendo aquí desde la sala Clotario Blest en este veraniego día de enero 2017. Y aprovechamos de mandar nuestros saludos ahí al radio controlador, a la mitad de este programa, a la persona ahí detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas, gracias al cual podemos salir al aire lunes a lunes. Recuerden, siempre las repeticiones son los martes a las 1 de la tarde. Y además de escucharnos por la radio sindical La Voz de los Trabajadores, también nos pueden ver por el streaming o oírnos por el streaming de la página de Facebook de Econo Nuestras. En el día de hoy estaremos comentando contingencia, lo pusimos en la difusión que realizamos siempre el mismo día del programa. Incluye entre esas cosas los incendios que están ocurriendo. Vamos a hablar también de las AFP, vamos a estar comentando también este supuesto cambio de ciclo o abro comillas, la supuesta derechización de Latinoamérica. Bueno, y digamos que ese va a ser un poco el abanico de temas que vamos a estar comentando en el día de hoy, si mal no me equivoco, el programa número 204 o algo así, desde que comenzamos acá en la CGT. Por mientras y para ir comenzando, bueno, ya que estamos, vamos a hablar justamente del impacto en la naturaleza de los incendios aquí a nivel local, pero también es fuerte y magnánimo impacto que está teniendo el cambio climático en nuestras vías, en la cotidianidad, especialmente si se ponen a pensar en los calores extremos que se están viviendo a lo largo de Chile y los fríos intensos allá en Europa, etcétera, etcétera. Vamos con esta canción que se llama Madre Selva, compuesta por el señor Luis Alberto Spinetta, uno de nuestros favoritos aquí en Econo Nuestras, quien de paso hoy día estaría cumpliendo años, estaría cumpliendo 67 años ahí para el señor Spinetta en el planeta que se encuentre, esta canción de Pescado Rabioso que se llama Madre Selva. Espejismo, la papi molesta, vamos. Lo que otros callan, lo que otros ocultan. Radio La Voz de los Trabajadores te lo cuenta. Ayúdanos a difundir. Bueno, a raíz de aquella canción de Pescado Rabioso ahí de la banda de Spinetta, de ahí de principios de los 70, finales de los 60 más o menos, escuchamos Madre Selva porque dijimos que íbamos a comentar un poco lo que estaba ocurriendo a lo largo de esta franja angosta de tierra que en este momento arde, aproximadamente durante, a ver, por 6 regiones más o menos, ¿no? ¿Sí? Quinta región, metropolitana, ahí hasta la octava, novena. Nos vamos a colgar un poco de un artículo, una columna que publicó Villa Francia, la radio Villa Francia, radio ahí colega, que publicaron el día de hoy con una nota llamada Monocultivo, el polvorín extendido a lo largo de Chile que crea un escenario propicio para mega incendios forestales. Pero primero vamos a irnos un poco al contexto, porque en esta columna se explica cuáles serían los factores que influyen en la masiva generación y propagación de incendios forestales. Pero lo primero, el último reporte, al menos con lo que nos vinimos a realizar este programa el día de hoy, a mitad de tarde, CONAF confirmaba que habían 110 incendios en este momento en el la región chilena, donde habrían unos 73 que ya fueron controlados. Lo anterior ha provocado hasta ahora, al menos en palabras del ministro de Interior Mario Fernández, que estaba siendo interpelado el día en la tarde por otro tema, pero aprovecharon de preguntarle por esto, irían como más o menos 90.000 hectáreas afectadas, según lo que decía el ministro. Bueno, y según la CONAF, esta oleada de incendios forestales es una de los peores en los últimos 50 años, lo que ha llevado al gobierno a decretar algunas zonas como estado de catástrofe y otras como estado de emergencia. Y en las distintas, como esas especies de semáforo que tienen para las catástrofes las organizaciones gubernamentales. Pero veamos cuáles son los factores. La aclaración pertinente siempre que se habla de incendios es que el 99% es directa o indirectamente son causados por humanos, ¿ya? Desde un cigarrillo mal apagado o una quema de pastizal hasta un pirómano ahí suelto. Digamos que es un tema más bien probabilístico, porque el hecho de que se generen incendios por causas naturales es de muy baja probabilidad, aunque ocurre eventualmente, pero la mayoría de los casos tiene que ver con causas directas o indirectas del ser humano. Uno de los casos, por ejemplo, es con la empresa CGE, que por mal mantención de su cableado, es una distribuidora eléctrica, CGE, podría haber causado chispazos que hayan detonado algunos de los incendios. De hecho, esa es una de las acusaciones que se están investigando al respecto. Pero más allá de eso, hay muchos otros factores que influyen, uno del cual al menos me vine como a enterar un poco más a raíz de esta contingencia, es el factor 30-30-30, así le llaman, que es cuando se unen, cuando convergen, por ejemplo, 30 grados Celsius de temperatura o 30 grados Celsius hacia arriba, 30% de humedad o menos, y vientos de 330 kilómetros por hora. Todo eso arma como una especie de tormenta perfecta. Hoy día en la tarde estábamos viendo como un periodista, si no me equivoco, era de TVN, estaba transmitiendo en directo, así como transmitimos nosotros a través del Facebook, también lo estaba transmitiendo a través de la red social, cómo se iba propagando un incendio, estando ahí mismo, y es fuerte cómo se va contagiando, cómo cambia el paisaje, cómo se oscurece todo, y lo que más llamaba la atención, porque uno no puede tener mucho la percepción de cuál es la temperatura o del nivel de humedad y se queda, eran los vientos, y eso ha influido bastante en la propagación del fuego. Pero hay un factor del cual queremos explayarnos más hoy y que tiene que ver con el monocultivo, que es como veníamos mencionando anteriormente, el polvorín del área forestal chilena, como lo tituló la radio Villa Francia. Bueno, ¿qué es el monocultivo? Nosotros ya hemos hablado de esto anteriormente, especialmente porque se han hecho campañas para la derogación del decreto forestal 701, pero vamos a introducir un poquito más a raíz justamente del la contingencia. Bueno, un monocultivo es la plantación en una amplia área de una sola especie arbórea de manera uniforme e industrial. No es un bosque, y eso es una gran aclaración, porque un bosque implica biodiversidad, ¿no es cierto? En este caso es solo una maqueta de bosque plantada para ser explotada. Bueno, ya hemos hablado de esto en otros programas, los comentábamos, pero aún así vamos a reiterar, el decreto forestal 701 entró en vigencia en dictadura. De hecho, ahí está uno de los promotores, fue el de SQM, el ex cuñado de Pinochet. Y todos tienen puesto, bueno, no todos, uno quisiera eso, ¿no? Pero muchas organizaciones sociales tienen puesto el ojo justamente en la derogación de este decreto, porque este decreto de alguna manera busca fomentar, a través de subsidios o exenciones tributarias, fomentar la masa forestal en el país para así fortalecer la industria forestal en Chile. Al día de hoy podríamos concluir que tanto el grupo Mate como el grupo Angelini han sido los principales beneficiados del fomento forestal. Ambos grupos bueno, que tienen en su historial harta historia antipopular, de partida fueron férreos opositores al gobierno de la Unidad Popular, particularmente el grupo Mate, y ambos son activos defensores de lo que denominaban el gobierno militar, al punto de haber prestado, al menos en el caso de la CMPC, que es del grupo Mate, prestaron logística a los militares para detener y ejecutar a opositores del régimen. Bueno, el asunto es que se empezó a reforestar principalmente con la aplicación de este decreto forestal, se empezó a reforestar con dos especies que eran muy buenas para la industria. Crecen rápido, permitía obtener buena madera para los propósitos buscados ahí por la industria forestal. Nos referimos al pino y al eucaliptus. Chile, de hecho, exporta mucho de celulosa blanqueada justamente de estas dos especies, de pino y de eucaliptus. Como les decía, ambas especies crecen en muy poco tiempo, lo que permite una rápida rentabilidad. Sin embargo, sus inigualables condiciones productivas, sus inigualables condiciones económicas, no lo son tanto para el ecosistema. Estas especies han generado un claro daño al medio ambiente, al ecosistema, en cuanto a erosión. Consumen mucha agua, así que provocan sequía, digamos, en su entorno. Y han predominado en relación a otras especies nativas, como el quillay, el péumo, el boldo, las araucarias, los robles, etc. Y han consumido, o más bien han hecho sucumbir a estas otras especies frente al pino y al eucalipto, que son más rentables para el negocio, pero, insistimos, depredadores del entorno. Ahora, ¿cómo se liga esto con los incendios? Bueno, resulta que estas especies introducidas tienen un alto grado combustible, lo que genera que un incendio forestal, en condiciones naturales podríamos decir, se convierta en un mega incendio forestal. Y es que el pino es altamente inflamable, especialmente el pino. De hecho, aquí lo mencionan en esta columna que tiene resinas con altas cantidades de trementina, lo cual la hace particularmente muy inflamable. Y de paso aumenta considerablemente la aridez del suelo, secando las napas freáticas. Por lo tanto, esa sequedad, esa erosión, obviamente hace también, entrega mejores condiciones para que se propaguen estos incendios. Y esto contrasta completamente con el bosque nativo, que suele ser más higrófilo, como dicen, o sea que acumula más agua. Así que, repetimos, puede que el monocultivo efectivamente no es causal de un incendio forestal, pero sí es condicionante de su generación y descontrol, debido a esto, a su composición, como mencionábamos anteriormente, que lo convierte en un verdadero polvorín a lo largo del territorio y que genera la afectación al ecosistema, no permitiendo que este medio ambiente despliegue su defensa natural a través de su propia humedad y vegetación, dificultando así la propagación y la protección de las especies que en ella habitan. De hecho, recomendamos ver el documental Plantar Pobreza, que investigó en profundidad el negocio forestal en Chile. Se toma, toca al menos el tema de la causalidad de las especies pino y eucalipto que usa la industria forestal en el país y su rol como factor detonante en los mega incendios forestales, lo que a juicio de los brigadistas de CONAF dificultan el control de los incendios forestales. Y hablando de los brigadistas de CONAF, no sé si recuerdan que hace unos días lamentablemente fallecieron tres brigadistas allá por Vichuquén, si mal no recuerdo. Bueno, los mismos brigadistas han estado denunciando hace algún tiempo sus condiciones de trabajo. Según Felipe Peña, que es presidente del Sindicato de Trabajadores Transitorios de CONAF, según lo que le comentó este sindicalista a La Tercera, abro comillas, somos alrededor de 1,000 brigadistas. Dicen ellos que le hicieron saber a la autoridad que no daba abasto, que deberían ser mínimo el doble, o sea, 3,500 brigadistas activos para cubrir el territorio nacional. Además, ellos son, como dice el nombre de su sindicato, son trabajadores transitorios, porque los brigadistas firman un contrato entre diciembre y marzo para trabajar en la denominada temporada de incendios forestales. Son como temporeros, digamos, en la lucha contra los incendios. Los trabajadores, además, acusan mala gestión de la actual director, pero también denuncian bajos sueldos, dicen, abro comillas. Nosotros no tenemos bonos por riesgo. Hemos denunciado que la remuneración líquida mensual es en promedio 380,000 pesos, que no compensa la cantidad de horas ni el riesgo. Las Fuerzas Armadas tienen bonos de riesgo. Nuestro trabajo es combatir situaciones de riesgo. Además, a esto se suma que la jornada de un brigadista puede extenderse por entre 10 a 12 horas diarias, con un régimen de aproximadamente 12 días trabajados y solo 3 de descanso. Por otra parte, acusan, esto es bastante grave, que la indumentaria que utiliza para enfrentar los incendios no cumple con las normas mínimas de seguridad. Además, dice que les hacen una capacitación que no es permanente. Es una vez por temporada y que consiste en módulos de aprendizaje básico de geografía, uso de herramientas, cosas muy mínimas que a lo más dura de 4 a 5 días. Luego viene una práctica que durará una hora y de ahí al fuego, dice el dirigente sindical. Y para terminar, según especifica el medio resumen.cl, dice, abro comillas, es posible advertir serias irregularidades en los procesos de selección del personal. ¿Por qué? Porque dice que en ciertas regiones se aplica de forma selectiva el impedimento a que ingresen trabajadores que hayan demostrado actividad sindical o que hayan solicitado mejoras en la calidad de su trabajo. Así que las acciones antisindicales por parte de CONAF no son distintas a las del resto del país, en este caso han sido diversas. Eso nos parece bastante grave, especialmente aquí hablando desde una radio sindical. Y podríamos sintetizar las medidas antisindicales en estos puntos. Uno, utilizar la entrega de un bono de término de conflicto pactado solo con brigadistas de una región con el propósito de fragmentar el movimiento sindical. Dos, hacer amonestaciones escritas contra trabajadores sindicalizados a fin de justificar su marginación para la siguiente temporada. Tres, impedir el reintegro de trabajadores sindicalizados, incluyendo dirigentes sindicales, a las funciones realizadas. 4. Impedir el ingreso de la directiva sindical a las áreas de trabajo e impedir la sindicalización del personal. Otro punto es amedrentar a los trabajadores a fin de que no se asocien al sindicato, que se retiren de esto. Y en séptimo lugar, la dirección de CONAF se ha negado reiteradamente a recibir a la directiva sindical. O sea, en conclusión, la clase política y las autoridades están en conocimiento de los riesgos de las paupérrimas condiciones laborales de estos trabajadores. No obstante, eso no ha sido suficiente para revertirlas y tal vez haber impedido la muerte y las quemaduras de quienes las sufrieron recientemente y de quienes pueden sufrir situaciones similares en el próximo tiempo. Todo esto creemos nosotros que desnuda efectivamente cómo funciona Chile, ¿no les parece? Sin respeto a la tierra, ni a sus trabajadores, ni a su organización. ¿Y todo por qué? Por el poder y la plata. Lo que sí queríamos mencionar, algunos centros de acopio, ¿les parece? Al menos en la región metropolitana hemos podido recabar algunos antecedentes de lugares donde se puede ir a ayudar. Está el Cuerpo de Bomberos de Santiago, o cualquiera de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. También puede ser en algunas municipalidades para que vayan revisando en su comuna donde pueden ir a dejar la ayuda. Nosotros nos quedamos con la convocatoria que hizo la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, para que vayan a ayudar ahí a su sede. La FECH se encuentra ahí por Vicuña Maquena, más específicamente en la calle Periodista José Carrasco Tapia. Necesitan, dicen, bidones de agua, agua mineral individual, útiles de aseo, alimentos no perecibles, toallas de baño sin uso, bebidas isotónicas, barras de cereal y también aporte monetario. Bueno, ya que estamos hablando de bosques versus monocultivos, vamos con esta canción de la banda System of a Down llamada Forest. Papá escucha la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Bueno, y comenzando esta segunda media hora aquí de Econo Nuestras, hay una pregunta que anda circulando, que lo hemos analizado, lo hemos De hecho, estuvimos comentándolo un poco a principio de año, pero no lo habíamos profundizado. Tiene que ver con la supuesta derechización de América Latina. Para algunos es más una percepción que una realidad. No son tanto los resultados electorales para decir que los ciudadanos que emiten voto quieran a la derecha en el poder. De hecho, no sé, en Brasil la derecha ganó con el impeachment, que es una especie de chanchullo, ¿no? Como un golpe institucional, como le llamaron. Quizá Argentina sería una señal, dicen, pero para muchos no sería todavía suficiente. Bueno, decimos para muchos, en realidad son centros de pensamiento más bien progresistas. Pero de lo que hablaremos ahora es de qué sería lo que habría pasado, ¿no? Digo, gobiernos progresistas que no lograron cautivar, digamos, al pueblo, a la gente. En El Mostrador, hace unas semanas, Pablo Valenzuela publicó una columna que dice que al menos en opinión pública la derechización sería un mito. Lo que sí habría venido ocurriendo, al menos en encuestas latinoamericanas de opinión, es que ha aumentado la cantidad de personas que no se ubican en la escala izquierda-derecha. A todos los que nos están escuchando, la invitación es a tratar de usarlo esto como espejo. Si esto lo han visto, digamos, en su lugar de trabajo, si lo han visto en el lugar donde lugar de estudio, ahí en la población, en el barrio. Dice, o sea, abro comillas, en la práctica en América Latina hemos visto triunfos de partidos y presidentes de derecha, pero eso no parece ser señal de un giro de la opinión pública hacia la derecha, sino más bien de una búsqueda de alternativas ante el debilitamiento programático de una izquierda desgastada por largos años encabezando gobiernos. Esa es una hipótesis interesante. Pero sigamos preguntándonos, ¿qué le habría pasado a la llamada izquierda? Que el autor dice que hubo una crisis de identidad, causada entre otras cosas por la renovación traída desde Europa. Eso sí nos suena bastante familiar, al menos aquí en Chile, ¿no? Por ejemplo, en España, el PSOE, Partido Socialista Español, defendía la globalización, la OTAN, la liberalización de los mercados, en línea con lo que habían empezado a ser también los laboristas ingleses, donde dicen, ahí el autor Anthony Giddens, si pueden ver ahí el libro La Tercera Vía, habría sido como uno de los grandes impulsores de esta renovación, especialmente en América Latina, que venía de una perspectiva mucho más, por decirlo de una manera, más revolucionaria, más guerrillera de repente, no sé. También los socialistas franceses habrían influido en todo esto y también los socialdemócratas alemanes. Incluso, a principios de los 90, en los países nórdicos, los socialistas tuvieron una crisis en su modelo de estado de bienestar que llevó a reformarlo y reducir justamente el llamado estado de bienestar. Bueno, todo esto, haciendo un repaso ahí histórico aquí hace el autor, hasta que ocurrió Chávez, el año 98 allá en Venezuela, y con ello la germinación de una nueva izquierda, entre comillas. Y es esta justamente la que se habría debilitado en el último tiempo, porque esta ha sido la que, digamos, ha tenido más preponderancia aquí en América Latina, porque la renovada, para muchos ya simplemente es derecha, ¿ya? Tipo la Concertación, por ejemplo, aquí en Chile. ¿Y cómo fue que se debilitó? Bueno, discutible en todo caso, pero según dice el autor, esta nueva izquierda, esta izquierda bolivariana, se habría debilitado ya sea porque fueron derrotados, porque fueron destituidos, o porque perdieron legitimidad en medio de crisis políticas más generalizadas, o bien, porque para evitar colapsos económicos debieron mantener políticas capitalistas, aunque camufladas en una retórica radical y bolivariana. SIC, eso es lo que dice aquí el autor. Así las cosas, la crisis de la izquierda parece más generalizada, especialmente en Europa. La izquierda europea, dice el autor, está pagando un gran costo por los años que estuvo en el poder y por las políticas que aplicó, contrarias a su tradicional motor, el movimiento sindical y las clases trabajadoras, e insiste en que hoy los líderes europeos no tienen nada nuevo ni diferente que ofrecer en comparación a la derecha, y los votantes los ven como incapaces de gobernar. ¿Cuál es la conclusión aquí de Pablo Valenzuela? Dice, la izquierda renunció a demasiadas banderas que le daban identidad y se mimetizó con los programas de los partidos conservadores, dejando de representar las aspiraciones de quienes le votaban. Hoy la izquierda tradicional no solo no logra capitalizar los debates fundamentales que se dan en Europa y América Latina, que son las geografías a las cuales se enfocó el autor, sino que tampoco ha logrado elaborar respuesta a los nuevos problemas, como el medio ambiente, la situación fiscal y económica, la migración o las tensiones que está generando el proceso de globalización. Esto está produciendo que los partidos de izquierda se hayan vaciado de contenido y como consecuencia se hayan vaciado de votantes. La derecha, en el mejor de los casos, y los nacionalistas, en el peor, han aprovechado los espacios que la izquierda, incapaz de encontrar una nueva identidad programática, ha abandonado. Pero hagamos un repaso latinoamericano, especialmente para qué se viene este año 2007. En el último año y medio fueron electos Macri en Argentina, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en Perú, y en Brasil asumió un gobierno de centro-derecha, encabezado por Michel Temer, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Además, murió Fidel, finalizando el año 2016. Bueno, ¿qué pasa este 2017? Está previsto que haya elecciones presidenciales en Ecuador, Chile y Honduras, así como legislativas en Argentina y de gobernador en México. Las de Ecuador, que son las más prontas porque están programadas para febrero, se caracterizan porque no se va a presentar nuevamente Rafael Correa, quien lleva presidente casi una década, y en cambio se está presentando Lenín Moreno, quien es ex vicepresidente, vendría a ser su heredero político, y que estaría encabezando las encuestas para la primera vuelta. Dice aquí, en todo caso, el análisis de este es de la BBC, que enfrentaría problemas si la oposición se uniera, por ejemplo, para una segunda vuelta. En Chile, bueno, ese da para otra gran discusión, ya lo hemos venido comentando, siempre estamos mencionando contingencia aquí respecto a la región chilena, pero pareciese que el balotaje se fuera a decidir entre Piñera y Guillé, ¿o no? Bueno. Pero, y en Honduras aparece como favorito para las elecciones de noviembre el actual presidente Juan Orlando Hernández, quien buscaría la reelección por el conservador Partido Nacional. Pero, ¿qué habría sido lo que habría gatillado, digamos, esta, al menos, a primera alerta de la derechización aquí en América Latina? Según la BBC, habrían varias explicaciones. Una es el fin del boom de precios de materias primas, que causó problemas económicos a varios gobiernos de izquierda. Otro punto es una mayor demanda de orden y mano dura contra la delincuencia. En Argentina este tema está top, bueno, y aquí en Chile también. También mencionan el avance regional de la fe evangélica, con posturas conservadoras en temas sociales como el aborto o el matrimonio homosexual. Yo de aquí solamente quería mencionar que dicen que el poder de la iglesia cristiana se manifestó fuerte, por ejemplo, en la negación al acuerdo de paz de Colombia, que habría sido uno de los factores gatillantes, así que no hay que menospreciarlo tampoco. Además, hay algunos mandatarios y exmandatarios que están acusados de corrupción, como el caso de Lula, como el caso de Cristina ahí en Argentina. Pero también está el tema de los referentes, la crisis en Venezuela efectivamente pone contra la pared un poco seguir estos modelos bolivarianos. Vamos a tratar de, el próximo lunes vamos a tener un programa especial sobre Venezuela. Nos va a acompañar aquí el compa Miguel. Él está viviendo allá prácticamente, así que vamos a estar hablando de Venezuela. Ya lo dejamos invitado. Pero lo importante es leer si efectivamente esto se trata de ideología o no. Los analistas dicen que no. Como dijimos en un principio, aquí se trataría solamente de buscar soluciones. Por ello es que eventuales faltas de mejoras concretas que puedan entregar, por ejemplo, estos gobiernos pro mercado en Argentina, Brasil, Perú y otros países, podría nuevamente aumentar la tensión social y hacer que el viento político latinoamericano vuelva a cambiar de dirección. Este es el panorama de la política institucional, de los partidos de izquierda. Estamos hablando en esas sintonías, pero es interesante incluso para aquellos que no participamos a veces de la institucionalidad, ni siquiera ejercer ese, abro comillas, derecho, que es el voto. Interesante ver cómo se está pintando el paisaje aquí en Latinoamérica. Y al parecer todo tiene que ver con este descuelgue, ¿ya?, entre a ellos quienes dirigen y los dirigidos. Pareciera que vivieran en universos paralelos. Y por eso vamos con esta canción, Universos Paralelos, del uruguayo Jorge Drexler.

que podría llegar al 16%. Proponen que haya un alza gradual de un 3% con cargo al empleador para llegar primero al 13%, y luego un aumento voluntario del 1% con cargo al trabajador, el que de aceptar recibiría un 2% adicional de la empresa. Dentro de las 22 propuestas destaca también aumentar la edad de jubilación de mujeres y hombres para que ambos lleguen a los 65 y posteriormente los dos aumenten a los 67 años. Bueno, pero ¿qué podía esperar de los empresarios? ¿Qué podía esperar de la patronal? Paralelo a esto, les queríamos comentar, eso sí, que el 26 de marzo está anunciada la marcha más grande de la historia. Así debería resonar esto con eco. Es el llamado que ha hecho la coordinadora No Más AFP para el 26 de marzo. Con ese nombre, la marcha más grande de la historia. Resulta que el sábado 14 de enero se realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile la conferencia nacional de No Más AFP. Ahí convocaron a delegados provenientes de distintos lugares del país. Y en las proyecciones para el año 2017 se definió una movilización nacional para el 26 de marzo. Así también llamaron un paro para agosto. Para lo primero, que sería esta la marcha más grande de la historia, lo que están buscando obviamente es una gran demostración de fuerzas, es empujar para lo que viene este año electoral, sin quitar naturalmente las propuestas que ha generado la misma coordinadora. De hecho, hay otra idea que anda flotando por ahí, que es la de realizar movilizaciones todos los meses. De lo único que estamos claros es que este va a ser un tema que vamos a tener que seguir discutiendo en nuestras pegas, si usted estudia en su lugar de estudio, en la locura, pero es importante estar bastante informado. Ustedes saben que mientras menos uno esté informado, mejor para quién es. Para el que detenta el poder, para el de poder económico, político, para ellos siempre les conviene. Así que vamos con esta otra pausa musical. Este es de Less I Know The Better, algo así como Mientras Menos Sepa Mejor. Y es de la banda ahí australiana Tame Impala. Basile. Just Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya que hablamos de AFP, la semana pasada, el Senda, ustedes saben ahí donde traje el economista Manuel Rejos, de hecho gente de Senda ha venido aquí al espacio, de los pocos economistas, digamos, o centros de pensamiento enfocados en lo económico que brindan una visión un poquito menos ortodoxa. A través de Manuel Riesco, el Senda se refirió a la reducción que ellos detectaron de los cotizantes asalariados de AFP en los últimos meses. ¿Qué es lo importante o por qué estamos mencionando esto? Porque resulta que a juicio de este centro de estudio de Senda, esto es una prueba inequívoca de que Chile está entrando en una fase de recesión económica. ¿Qué dicen ellos? Que cuando aumenta los cotizantes asalariados de AFP es porque la economía está subiendo. Pero si baja, quiere decir que la economía está entrando en recesión. Esto fue lo que las declaraciones a Radio Universidad de Chile, la cual nosotros nos colgamos, porque resulta que la semana pasada, en un montón, entre unos seminarios por ahí, otros seminarios por acá, alertaba ya de... eran seminarios más que todo, para contarle un poco el contexto, en torno a qué va a pasar el 2017 debido a que Trump llegó al poder, porque eso descolocó a todos. Entonces están todos haciendo seminarios sobre el tema. El asunto es que uno de los expositores deslizó que se venía una crisis, sí o sí. Hay muchos factores, nosotros queremos profundizar más en ello, así que vamos a estar preparando un programa al respecto, pero al menos esto nos dio una pista, digamos, más local. Ya a nivel de Chile. Obviamente cualquier recesión a nivel internacional sí o sí repercute en un país tan abierto como Chile, ¿no? Pero en este caso nos llamó bastante la atención esta idea lanzada por Senda, quien actualizó sus índices mensuales de actividad económica de octubre del 2016 basado en las cotizaciones de AFP de los trabajadores asalariados de noviembre. Y con ello comprobó que el empleo asalariado se ha estancado por tercer mes consecutivo. Y de ahí que se diga que se está entrando en recesión. Esto considerando agosto, septiembre y octubre del 2016. Como le decía, esto desde el Senda se considera como el inicio de una eventual recesión económica. ¿Por qué? Porque ellos haciendo una retrospección se han dado cuenta que en los últimos años, los otros periodos en los cuales hubo tres meses consecutivos de estancamiento o reducción en esta proporción, que quiere decir la de asalariados ocupados respecto de todos los que podrían trabajar, que es, digamos, la población de 16 años y más, todo siempre que ha pasado, que se ha estancado o se ha reducido estos cotizantes asalariados de la AFP, que ese es como el indicador de quiénes están trabajando a nivel asalariado, respecto a la población total, se dieron siempre en casos previos a recesiones. Pasó, por ejemplo, en agosto del 98, el 98 fue el comienzo de la crisis asiática, ¿la recuerdan? Pasó en octubre del 2000 y en septiembre del 2002, en las que fueron llamadas la crisis de las empresas .com, que se inflaron mucho esta empresa de internet, y también pasó en febrero del 2009, durante la última gigantesca crisis, que la han llamado crisis subprime, qué sé yo, pero también pasó ahí. Por eso Manuel Riesco hizo hincapié en el factor de la expansión del gasto público como posible contrapeso a las recesiones. El problema es que en este momento el gobierno aplicó una política prácticamente de austeridad, ya que el presupuesto solo aumentó un 3%. Para él dice que es súper importante porque, por ejemplo, al no haber acordado una política expansiva del punto de vista del gasto público en la crisis asiática, se estuvo hasta casi el año 2005, con una especie de recesión, ¿ya? Mientras que incluso cuando ocurrió la crisis subprime, debido a que el gasto fiscal había aumentado, se salvó la caída general de la economía chilena. Bueno, desde el mismo gobierno desestiman que se esté acercando Chile a una recesión, pero como les decíamos anteriormente, la alerta es importante al menos reconocemos que no muchos economistas siguen los ciclos y lo publican así como lo hace Senda lo viene haciendo hace harto tiempo, así que eso se agradece y esta alerta de alguna manera nos va a ayudar a contextualizar cuando podamos hacer un programa que nos dé algunas pistas o algunas luces sobre lo que pueda ocurrir, no sé si este año, puede ser el otro año, pero parece que todo indica que se está volviendo, digamos, a una crisis generalizada, entre otras cosas debido a la financiarización de nuestra economía global. Ustedes saben, se generan burbujas enormes, esas burbujas después explotan y siempre pierden los pobres, se socializan las pérdidas, pero están privadas las ganancias, es como la frase típica, ¿no? Así como el otro lugar común es, gana el 1% y pierde el otro 99%. En fin, para ir cerrando, nosotros solamente los dejamos invitados a seguir en la programación de la Radio Sindical La Voz de los Trabajadores, a seguirnos a nosotros también, salimos en directo siempre 7:30, 8:30, el otro lunes nuestro último programa antes de, hablando de recesión, antes de la recesión de la radio durante el mes de febrero que se toma una pausa, nosotros volvemos después en marzo, vamos a estar volviendo con programas enfocados en el 8 de marzo, ya desde ya le estamos anunciando, estamos con mínimo dos programas, uno de ellos va a ser de economía feminista, el otro va a ser con una dirigente sindical, pero desde ya sigan en contacto, especialmente a través del Facebook o el Twitter de Econonuestras, tratamos de no bajar mucho la actividad, les damos gracias por sus oídos en estos días y para ir cerrando, ya que hablamos de recesión, para marcar un poco, para apuntalarnos a nosotros mismos de que no nos vamos a tirar para abajo, vamos con esta canción que es algo así como tú no me puedes tirar para abajo, algo así, You Can Bring Me Down, y es de la banda Suicidal Tendencies.